La misma habitación, la misma cama, las mismas caricias, las mismas ganas, pero distintos hombres, distintas caras. Terreno desentregas, total te pagan. Vas quemando tus sueños, tu juventud se escapa. Cuando llegue el mañana, no existirás en casa. Habrás perdido todo por corrupción tu alma. Y en la cama revuelta, matarán tu esperanza. Sucio dinero, un cuarto de hotel, amor pasajero, por dos pesos locos. Sucio dinero, un cuarto de hotel, amor pasajero. Dinero, un cuarto de hotel, amor pasajero. Por dos pesos locos, sucio dinero, un cuarto de hotel, amor pasajero, por los pesos locos. Sucio dinero, un cuarto de hotel, amor pasajero.